astros en foros públicos. Bueno, pues él dice que son los astros, y Fundar dice completamente una cosa distinta, que son los presupuestos. Nos, como todos los martes, nos visitan aquí nuestros amigos de Fundar, Rocío Moreno, en esta ocasión. Pues está la cosa que arde, no sabemos si son los astros, las malas vibras, o a veces muy extraños manejos que se hacen de las finanzas públicas en nuestro país, y es la crisis mundial, en fin, ¿no? O sea, son una serie de explicaciones las que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando, pero más aún, lo que va a pasar el año que entra, ¿no? Claro, pues es como el tema que está ahorita de moda, está completamente en la mesa, y nosotros, a diferencia de lo que dijo Fox, pues nosotros no creemos que han sido los astros, nosotros nos preguntamos ahorita cuál es el problema, y pues para nosotros tiene que ver mucho con una falta de conducción de la política económica. O sea, la pregunta que nos estamos haciendo es ¿dónde está el piloto? ¿No? ¿Quién está manejando la economía? No es una película de risa. Exactamente, sí, ¿no? A diferencia de la película de los 80s, esto no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? No es de risa. O sea, las proyecciones de ingresos para el próximo año son lamentables. Es de preocuparse, ¿no? ¿De cuánto han sido los recortes y de cuánto van a venir los recortes al presupuesto? Pues ahorita, en lo que va del año, se está hablando de 85 mil millones de pesos. ¿En lo que va del año? En lo que va del año. Eso es lo que hasta ahorita ha declarado la Secretaría de Hacienda. Esperemos que se quede ahí. Pero bueno, los 85 mil millones de pesos, llegamos a ese número una vez que ya utilizamos como todos los guardaditos, todo el plan B que ha tenido el gobierno para este año, ¿no? Que tiene que ver con coberturas petroleras, los fondos de estabilización, remanentes del Banco de México. O sea, literalmente están sacando dinero hasta por debajo de las piedras para mantener el equilibrio. Yo no sé si es porque Júpiter está retrógrado o qué pasa, pero el tema de que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, esta semana nos haya dicho sobre aviso, no hay engaño, y vamos a ver el tema de los nuevos impuestos para el 2010, pues ya puso a temblar a todo mundo, ¿no? Claro, pero nosotros ante eso decimos definitivamente no. O sea, en época de crisis, pensar en incrementar los impuestos es solamente desacelerar más la economía, ¿no? Es ponerle claro, como mucho más trabas para poder sacar esto adelante. Además, también hay que poner si en si tema... Si no tienes dinero, perdón, para consumir o para ahorrar o para invertir, se te va a ir en impuestos. Exactamente, ¿no? Y además ahorita pues estamos viendo que la economía informal está aumentando, o sea, ¿impuestos a quiénes? ¿No? A los, entonces a los que siempre pagan. ¿A los chingarreros? Sí, por exacto, ejemplo, ¿no? A la base que pero se quita. Entonces, ¿a dónde se tiene que, qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la receta? Pues mira, aquí hay algo que nadie está hablando, o bueno, si lo hablan en realidad, pues es que tiene un costo político alto que nadie está haciendo. Hay algo llamado que son los créditos fiscales, ¿no? Todo esto para explicarlo un poquito, cuando nosotros hacemos los impuestos, decimos, Hacienda, yo te debo 100. Y Hacienda hace su cálculo y te dice, no, tú me debías 120. Esa diferencia, esos 20 que la gente no paga, solamente se logra recuperar el 1.7% del total. Que estamos hablando, hay un estudio que hizo la Auditoría Superior de la Federación para 2005, y estábamos hablando de 500 mil millones de pesos. Okay. O sea, es un número considerable. Estamos hablando de todo el boquete famoso que estamos observando ahorita. 500 mil millones, claro, es entonces, el presupuesto de fácil dos secretarías de Estado. ¿No? ¿Y ese dinero tendría que sale de dónde? ¿Del bolsillo del contribuyente? Del bolsillo del contribuyente. De toda la gente que, pues, no sabemos si se hace pato, simplemente no sabe hacer bien sus cuentas. Es un impuesto y termina que ya pagando existe. Sí, es impuesto que se tendrían que cobrar, pero que no hay la capacidad, no hay las ganas, no sabemos qué es lo que pasa, pero no se están cobrando. Entonces son créditos fiscales que se van acumulando y es dinero con el que no se cuenta, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la salida fácil? Aumentar, ¿no? Los que sí me están pagando, venga, otro poquito más. Cuando la salida correcta sería afianzar, cobrar bien estos impuestos que ya existen y no aumentarlos. Exactamente, ¿no? O sea, esa sería una salida. Otra cosa que ahora se está hablando es el famoso subsidio a la gasolina, ¿no? Que eso tiene sus implicaciones que vale la pena analizar un poquito, pero también es dinero que no sabemos qué pasa con él, no sabemos cuál es el impacto real de ese subsidio. Lo que sí sabemos es que ahorita asciende a 300 mil millones de pesos. O sea, es que si empezamos a rascarle un poquito... ¿Tú dirías quitar ese subsidio Pues no sé si quitarlo, pero vale la pena hacer un análisis y ver realmente a quién estamos beneficiando. Ok, ¿qué hay de este discurso de la crisis viene de fuera, la crisis viene de fuera? ¿Es cierto? Pues, ¿Es la crisis global la que está ahorcando este país? Pues es que de nuevo, regresando a como empezamos esto, pues ¿dónde está el piloto, no? Qué fácil es decir, yo no piloteo y me espero a que Estados Unidos, a que Europa, que todo el mundo arregle sus problemas y a ver si de colada me jala un poquito a mí. Y ahora, lo que está grueso es que en efecto Estados Unidos y Japón y varios países en Europa ya están diciendo, pues nosotros ya estamos saliendo, ya están empezando a crecer, ¿no? Japón, si no mal recuerdo, hace 3 días se dio a conocer su crecimiento, su última tasa de crecimiento fue 3.5, lo cual es muy alentador para las expectativas, que eran muy negativas, en fin. Y todo el mundo está saliendo y nosotros, pues lo que estamos diciendo no solo no vamos a salir, sino que nos vamos a hundir más profundo, ¿no? Y claro, está tremendo. Perdón por interrumpirte, pero no es bien chistoso esto de... Están diciendo que el próximo año vamos a crecer a un 3%. Regresando a nuestras clases de economía. ECO 1, ¿no? En realidad sí podría ser, pero hay que acordarnos de estas grafiquitas en donde viene la pendiente. Y pues sí, por el refilón uno termina a lo mejor creciendo ese 3%, pero para nada estaríamos en los niveles en los que tendríamos que haber estado si nunca hubiéramos tenido esta caída que ahorita se está proyectando entre 6.5 y 7.5, ¿no? ¿Por qué India está creciendo, por ejemplo, y México no? Bueno, pues es que de entrada nosotros tenemos una dependencia terrible con Estados Unidos, ¿no? Me acuerdo una vez en el ITAM, en una plática en la que estuvo Gil Díaz, que decía, para los que se acuerdan de esto de estadística, las famosas correlaciones, México tiene una correlación casi de 1, ¿no? Si en Estados Unidos le va bien, o sea, incrementa su producción en el mismo mes, o sea, es que en el mismo mes, es que eso es rarísimo que se observe, a México le pasa exactamente lo mismo. No sé cómo está ahorita esa relación, pero pues bueno, tiene que ser muy evidente, ¿no? O sea, nuestras exportaciones del 90% se van a Estados Unidos. ¿Crees que el recorte, el plan de austeridad vaya en serio? Pues sí, sí va en serio, pero es que el problema ahorita es justo eso, ¿no? El recorte. En realidad, para esto de la austeridad, pues también hay que tomar en cuenta si realmente ahorita es el mejor momento como para paralizar todas las plazas en el gobierno, ¿no? Hay una circular que corrió creo que hace un par de semanas diciéndole al gobierno ni una plaza más, ni un gasto más. Cuando estamos en época de crisis, cuando en realidad tendríamos que estar incrementando el gasto, ¿no? Empujando, siendo un motor para la economía. Exacto. O por lo menos eso nos prometió Calderón. Por lo menos. Rocío Moreno, muchísimas gracias, coordinadora del área de presupuesto y políticas públicas. Muchísimas gracias. Yuri. Oye, ¿dónde pueden la página de Fundar para que pues la gente que le laten todos estos temas pueda meterse ahí y clavarse en los temas que ustedes manejan? Checar con sus tanta análisis. Sí, con claro, tanta claro, muchas gracias. Maestría, ¿no? Entonces, ¿dónde los podemos consultar? Es en www.fundar.org.mx. Y si me permites hacer una invitación rapidísimo, mañana vamos a tener una conferencia de prensa con el Instituto Mexicano de la Competitividad, el INCO. ¿A qué justo hora? Para hablar esto a las 9 de la mañana en el Hotel Imperial, justo para hablar de todos estos temas y para decir no a los impuestos. ¿Dónde está el Hotel Imperial? Está en Reforma, la verdad es que no sé cuál es el número. Es Mavi la memoriosa. Dos cuadras de Excelsior. Pues ahí entonces a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Pues para los que quieran ir y preguntar y participar, pues se les va a esperar ahí tempranito, ¿no? Claro. Que vayan desayunados. 10:20, hacemos una pausa. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Los esperamos aquí como todos los martes a Fundar, que además nos ayudan a entender siempre lo que sucede en los temas económicos y de políticas públicas y de presupuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pausita, regresamos. Escribe.